Bueno, vamos a empezar entonces. Esto lo he hecho en una presentación de PowerPoint porque parte de esto incluso quizá lo recorte y también lo utilice para ponerlo en uno de los vídeos de apoyo sobre esta etapa 2 y los primeros suplementos de ayuda intestinal que vamos a utilizar. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, pues este fue el resumen de la etapa 1. Básicamente reposo el ayuno intestinal, el absoluto intestinal con el ayuno modificado. Unos 2 a 4 días, eliminar los alimentos energénicos con la dieta paleo o paleo autoinmune, reducir los alimentos que alimenten las bacterias con la dieta baja en FODMAP si no había mejoría con las primeras 2 dietas. Y luego, pues sí, no había una mejoría aceptable del 60 o el 80% en una dieta, pasar a la siguiente, por ejemplo, a la paleo autoinmune o a la dieta baja en FODMAPs y experimentar con la siguiente por otras 2 semanas. Entonces, ya con esto, pasada la etapa de las dietas, que como dije, pues puede tomar entre 2, 4 a 5 o 6 semanas, dependiendo de cada caso y qué mejoría haya, ya estaríamos aquí en la sesión de hoy en la segunda etapa. Si es que has llegado a estar con alguna de estas dietas que has encontrado una mejoría aceptable, pero no total, pues lo suyo es que pases a esta segunda etapa de apoyo intestinal. ¿Vale? Muy bien, un segundo. Entonces, en esta segunda etapa, ¿qué tipos de suplementos, qué tipos de ayuda intestinal vamos a utilizar? Vamos a utilizar varios tipos de suplementos. En primer lugar, vamos a utilizar probióticos. Probióticos que todo el mundo. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente los probióticos porque ese va a ser el tema principal de la sesión de hoy, los probióticos. Luego, en caso que no haya gran mejoría, hablaremos también y añadiremos otro tipo de ayudas para la digestión, básicamente ácido digestivo, enzimas pancreáticas, bilis. Y luego, si no hay mejoría, también podemos añadir suplementos adrenales o incluso en algunos casos vitamina D, que es opcional. ¿Vale? Muy bien, vamos a hablar ahora los tipos de probióticos que hay, porque esta sesión de hoy básicamente la vamos a centrar un poco en lo que son los probióticos, porque en eso podríamos tirarnos realmente horas, porque es un tema que está, seguro que lo sabréis, muy de moda y se habla mucho. Y vamos a centrarnos hoy día en los probióticos, que es la primera herramienta, la primera arma que vamos a utilizar de suplementación en esta segunda etapa. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué son, para empezar, qué son los probióticos? Los probióticos son realmente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues son realmente microorganismos que pueden ser de cualquier tipo, no necesariamente son solo bacterias, pueden ser cualquier tipo de microorganismo que le dé beneficios saludables al huésped, es decir, a la persona que los ingiere en este caso. Ahora, seguro que has escuchado incluso de los yogur con probióticos y todo eso, pero hay mucho más en el mundo de los probióticos. Una cosa son los alimentos probióticos que se supone que tienen bacterias porque han sido fermentados, y otra cosa son los suplementos probióticos que tienen por medios por la ayuda de la preparación en laboratorios, hacen que estas concentraciones de bacterias, de microorganismos o hongos incluso sean mucho más elevadas. Y realmente en esta sesión lo que nos vamos a centrar son en los suplementos probióticos, no en los alimentos probióticos en sí. Vale, estoy viendo ese comentario. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de probióticos hay? Pues no voy a entrar, obviamente, en mucho detalle en temas de muchos nombres, ni mucha química, ni nada parecido, porque es que no viene al caso. Aquí lo que interesa es qué probióticos podrán utilizar y cuáles no. Y entonces, solamente un vistazo general, que hay varios tipos de probióticos, vamos, en microbiología se les clasifica de muchas maneras, pero una forma más o menos didáctica o que puede ayudar para más o menos diferenciar qué tipo de probióticos utilizar son que algunas bacterias producen ácido láctico, otras no producen ácido láctico, Luego hay otros tipos que son fagos y virus que también se pueden considerar probióticos, pero realmente de estos no hay prácticamente disponibles comercialmente porque están ahora mismo todavía en fase de estudio y no se sabe mucho de temas de seguridad de este tipo de probióticos. Y luego hay también probióticos a base de levaduras u hongos. Como os dije, las sustancias o el microorganismo beneficioso para el organismo no necesariamente tienen que ser bacterias. Y en este caso hay algunos hongos que, como mencionaré a continuación, que han demostrado mucha efectividad en algunas condiciones. Ahora, aquí lo importante es qué tipo de probióticos tomar, porque hay muchísimos reclamos, información en internet, salen noticias cada día, que una nueva bacteria sirve para esto, entonces los probióticos pueden servir para esto. A ver, el problema es que esto no está muchas veces totalmente regulado. Vamos, ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en España, ni en muchos países. Y los probióticos muchas veces no están regulados bajo las mismas requisitos técnicos que necesitan los fármacos. Y entonces, pues los laboratorios, ya lo sabéis, aprovechan para al mínimo estudio que sale, comienzan a publicitar, y es más, hay mucho conflicto de intereses, financian a médicos que hacen estudios, etcétera. Pero en general, y centrándonos sobre todo en los beneficios para las condiciones digestivas, porque ese es mi campo y en esto es una membresía de problemas digestivos, en general, las cosas o las situaciones de salud para las cuales se ha visto que puede haber mejoría son para sobre todo el colon irritable, la diarrea aguda del viajero, prevención de diarreas asociadas a antibióticos, incluso también se han visto ciertos beneficios en algunos tipos de enfermedad inflamatoria intestinal y, bueno, una miscelánea de otras situaciones, como por ejemplo beneficios discretos, muy discretos en el sobrepeso, también beneficios en el control del azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina, la diabetes. Incluso también se ha visto beneficios en algunas veces en la enfermedad celíaca. El problema es que, como dije, pues va saliendo un estudio por aquí, un estudio por allá, un estudio por allá, y realmente ¿a cuál le hacemos caso? ¿Cuál es un estudio para realmente fiarse y tomarlo en cuenta? Miren, aquí esto es un breve resumen, este cuadro, bueno, está en inglés, esta pequeña pirámide. Pero os voy a hacer un resumen muy, muy, muy breve para que os deis cuenta. De esto hablé justo esta semana a raíz de mientras preparaba esta sesión en el episodio del podcast. Que bueno, os lo dejaré enlazado también en el vídeo sobre los probióticos en el área de miembros. Pero aquí lo importante es saber distinguir lo que realmente vale de la paja, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de estudios y realmente veis de abajo hacia arriba los estudios que menos uno debe fiarse, menos debe tener en cuenta son los estudios con cultivos de células, con estudios animales, porque esos, por ejemplo, sirven de base para luego hacer ensayos clínicos que están un poco más arriba en la pirámide de los que dicen clinical trials, ¿vale? Pero en general, los de más baja calidad son los que ven en rojo y naranja, los estudios en microbiología, cultivos celulares, estudios en roedores con los probióticos, que no es lo mismo que en humanos. Luego también los estudios observacionales, que los estudios observacionales son aquellos en los cuales no se controlan las variables y en los cuales se ve una situación y un resultado, pero no necesariamente puede hacerse una asociación de que ese resultado es por esa variable. Es decir, no son ensayos en los cuales se coja a dos grupos de personas y a uno se le dé enmascarado un placebo y a otras personas se les dé un fármaco y se mide la diferencia sin que la persona que evalúe el resultado sepa. Esos son estudios observacionales. En cambio, los ensayos clínicos son esto que estoy mencionando últimamente, ahora mismo. Es decir, son aquellos estudios médicos, estudios científicos en los cuales se cogen dos grupos, un grupo que se le llama control, a los cuales tienen que ser dos grupos que sean muy comparables en muchas de situaciones, edad, enfermedad, condiciones que sean equiparables, y a los dos grupos se les da a uno el medicamento, fármaco o la variable que se quiere estudiar, y al otro, pues se le da lo mismo pero enmascarado, es decir, placebo. Es decir, si se va a dar un fármaco, a los dos se le da cada uno una pastilla, pero al grupo de placebo, al grupo control, se le da una pastillita que no tiene nada, para que pues se puedan medir adecuadamente los resultados. Y es más, los investigadores no deben saber tampoco qué paciente o qué persona tomó el fármaco y qué paciente tomó el placebo, la pastillita que no tenía nada. Estos son los ensayos de más alta calidad. Pero luego vienen más arriba, los que veis en verde, los estudios de más alta calidad, que son las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. A ver, para hacer un paralelismo, y no dilatarme más con esto, es decir, una revisión sistemática es como decir, pues, el ensayo clínico sería como decir qué opina una persona de cómo se come en un bar. Una revisión sistemática sería, pues, vamos, cogemos 30 personas que vayan a comer todos al bar y luego le decimos cuando salgan todas qué tal se come en ese bar. Bien, mal, que nos den su opinión. Entonces, al final, una revisión sistemática tiene un poco más de peso, ¿no? Porque no es solamente el criterio de una persona, que quizá esa persona tiene unos gustos muy diferentes a la mayoría de la población, pero la revisión sistemática toma un conjunto de ensayos clínicos y evalúa en su conjunto qué han dicho la mayoría. Eso es la mayoría de personas que dicen qué tal se come ese bar. Si la mayoría de personas dicen que se come bien, es probable que se coma bien, porque son muchas personas que lo están diciendo, aunque las personas sean diferentes. Entonces tiene más peso, ¿no es así? Bueno, pues y el metaanálisis viene a ser incluso igual o un escalón más. Es decir, el metaanálisis viene a ser, cogemos esas mismas 30 personas que le dijimos que coman en ese bar, pero les decimos, mira, no me digas solamente si has comido bien. Dime, del 0 al 100, ¿qué puntaje le pondrías de lo bien que has comido? Y entonces, quizá entre lo que dice la mayoría, sacamos un promedio de 85. Y eso es lo que hace el metaanálisis. Da un promedio matemático de los resultados de la mayoría que opinaron del bar, por ejemplo, o de la mayoría de resultados de un estudio de un probiótico o un medicamento. ¿Vale? Entonces, esos son los metaanálisis. Dan un promedio matemático de lo que del resultado de tal intervención, medicamento o prueba. Entonces, como veis, pues los estudios más fiables son las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Esto es muy probablemente que yo lo hable con más detenimiento en un episodio del podcast. Y bueno, no me voy a entretener mucho más en esto porque yo creo que no viene tanto el caso, pero esto venía a colación de el tema. Ah, un momento, voy a hacer esta presentación para mostraros una cosa. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática, una de las cuales se ve aquí en la pantalla. Espero que se vea. Por ejemplo, esta es una revisión sistemática de muchos estudios sobre de muchos ensayos clínicos, o sea, una revisión que incluso reúne datos de ensayos clínicos y de otros metaanálisis y otras revisiones sistemáticas, sobre todo del uso de probióticos en diferentes condiciones gastrointestinales, como ven aquí. Esto es relativamente reciente, publicado a finales de 2017, a principios de 2018, y luego irán saliendo nuevas revisiones, nuevos metaanálisis. Y es un poco teniendo de base esto, teniendo en cuenta esta revisión y algunas otras revisiones que he estado evaluando, que pues hemos sacado los probióticos y que debería quizá usar para esta segunda etapa de apoyo intestinal. Aquí, por ejemplo, suelo resaltar en este artículo que aquí están muchas de las condiciones digestivas, que hay muchas que no vienen al caso. Es decir, en el caso nuestro de esta membresía, hay muchas condiciones que pueden ayudar a los probióticos, como la diarrea aguda infecciosa, como quizá el hígado graso en algunos casos, o la erradicación de la infección del Helicobacter pylori cuando se trata conjuntamente con antibióticos. Pero sobre todo lo que más nos interesa, porque la mayoría de vosotros, y el motivo por el que estáis en esta membresía es por molestias digestivas crónicas, son sobre todo esto, el dolor abdominal funcional y también pues el síndrome de intestino irritable, si mal no, o que me parece estaba por aquí, aquí está, irritable bowel syndrome, está. ¿Vale? Y miren, estos son, por ejemplo, los tipos de bacterias más asociadas con cada una de que se ha visto en diferentes ensayos y estudios clínicos que tienen más efectividad. Pero si os dais cuenta, esto es para volverse locos, la cantidad de bacterias que hay aquí. Y luego también hace una revisión de muchos probióticos, marcas de probióticos, pero que esto es una revisión norteamericana, es decir, aquí muchos de esos probióticos no están disponibles en España. Entonces, ¿qué es lo que he He pensado, a ver, pues lo que he pensado es que vamos a entonces actualizar, vamos a crear, voy a crear una página de aquí en el área de miembros, en la cual y en la cual iré actualizando más o menos los probióticos más recomendados y también las recomendaciones sobre los probióticos o las mezclas de probióticos más efectivas para las condiciones gastrointestinales. Obviamente será muy dirigido a condiciones gastrointestinales, sobre todo crónicas, y no respecto a muchas otras condiciones, porque primero que no es tema de mi especialidad y es un tema que, vamos, no tendría fin. Y yo no puedo estar revisando todas las indicaciones y condiciones en las cuales son útiles los probióticos, porque cada vez se está ahondando más en su efectividad y son efectivos incluso parecen muchas otras condiciones como la pérdida de peso, la depresión, aunque la pérdida de peso ya os hablaré de eso y lo mencionaré también un día en el podcast. La pérdida de peso es una ha salido en muchos estudios que los probióticos pueden ayudar a la pérdida de peso, pero según los estudios que se han hecho y los ensayos clínicos, cuando uno se pone a revisar el detalle, la mayoría de ensayos son en personas con mucho sobrepeso u obesas y que perdieron como mucho perdieron entre 1 kilo a 1,5 kilo, 1,6 kilos en 3 meses en una persona obesa. La pregunta es, claro, los resultados salían muchas veces estadísticamente significativos, pero estadísticamente significativo significa matemáticamente significativo. Aquí la pregunta es, ¿eso es una pérdida de peso significativa en la vida real, que una persona obesa en 3 meses pierda 1,6 kilos? Yo creo que no, que la mayoría de personas con mucho sobrepeso, 1,6 kilos lo pueden perder en mucho menos tiempo haciendo unos cambios básicos en su alimentación. Entonces, bueno, eso es un tema ya un debate para otro día y no es el tema de esta membresía. Muy bien. Vamos a hablar entonces para ahora de las características de un buen probiótico. Como os dije, esto lo trataré de mantener actualizado una página en el área de miembros sobre con los probióticos más recomendados. Y ahora en un momento más os explicaré cómo tomar estos suplementos probióticos en esta segunda etapa. Primero, tener en cuenta que un probiótico debe tener un par de características fundamentales. Las dosis que se deben tomar el probiótico y la fórmula, es decir, las mezclas de bacterias deben ser similares a los de los ensayos clínicos, los estudios clínicos, porque si no es que no tiene ningún sentido, ninguna base. Eso es simplemente tirar y juntar y mezclar a ver qué sale. Pero si uno quiere basarse en lo que parece que ha funcionado, pues las dosis y fórmulas tienen que ser similares. Y esto es una cosa que pasa mucho en muchas páginas de internet que te recomiendan toma este probiótico. El problema es que muchos probióticos están hechas con unas dosis que son muy bajas con respecto a lo que se ha visto que funciona en los ensayos clínicos. Entonces, uno tiene que tomar más cantidad o más dosis de ese probiótico. Y otra característica fundamental de un probiótico es que esté libre de alérgenos comunes, es decir, idealmente que esté libre de lactosa o irritantes comunes como el gluten y emulsificantes, es decir, que en general que sean amigables, ¿no? Para el intestino, que no sean tan potencialmente, que no tengan ese potencial de causar reacciones. ¿Qué probióticos usaremos nosotros en esta segunda etapa? Utilizaremos mezcla de Lactobacillus y Bifidobacterium, ¿vale? Estas dos tipos de bacterias son de las más estudiadas. Son generalmente estas bacterias son Lactobacillus y Bifidobacterium. Son dos tipos de. Dentro de Lactobacillus y Bifidobacterium hay muchísimos tipos específicos de bacterias. Es por decirlo el género principal, de dos géneros principales. Son generalmente son bacterias productoras de ácido láctico. Las dosis a las que las emplearemos son de entre 100 a 300 billones de unidades formadoras de colonias, que es la unidad con la que se miden las cantidades de microorganismos, de bacterias, idealmente con el estómago vacío. Luego también utilizaremos el Saccharomyces boulardii a dosis de 500 a 1000 miligramos al día, que suele ser entre 2 a 4 cápsulas al día, dependiendo de la presentación, idealmente también con el estómago vacío. Aunque realmente esto último es idealmente con el estómago vacío, pero realmente tampoco no hay ensayos clínicos estrictos que comparen si es mejor con el estómago vacío que con el estómago lleno. Pero es un poco la idea del estómago vacío, es para evitar el ácido y la digestión y para que llegue más directamente al intestino. Y luego también los otros probióticos que usaremos serán los probióticos basados en el suelo. Es decir, estos probióticos suelen ser más del tipo de los Bacillus subtilis y otros tipos de bacilos que son sobre todo como quistes, como esporas, que están muy presentes en el suelo y muchas veces pueden servir y ayudar porque, por decirlo así, absorben o nos ayudan a estar más en contacto con este tipo de bacterias que muchas veces pueden muchas personas no haber tenido mucho contacto con la naturaleza y con el suelo, que siempre puede venir bien. Entonces, ahora, ¿qué dosis de probióticos hay que usar? Idealmente hay que empezar con la dosis mínima, ¿vale? Hay que empezar con la dosis mínima de la recomendada para dicho probiótico y luego, si hay mejoría, se puede ir aumentando, ¿vale? Pero si no hay mejoría, perdona, se puede ir aumentando. Pero si uno con la dosis mínima encuentra mejoría a los pocos días, una semana, 10 días, quedarse con esa dosis, no hace falta aumentarla. Porque como digo, las dosis varían muchas veces en una persona u otra. Hay unas dosis recomendadas, habituales y con las que se han hecho los ensayos clínicos. Pero si con algo uno se siente ya mejor, dejarlo ahí. La mejoría cuando se nota, generalmente a los pocos días o como mucho a 10 días, 2 semanas, y puede ser de síntomas digestivos o incluso no digestivos, como pues incluso irritabilidad, estado de humor, insomnio, etcétera. ¿Son posibles algún tipo de reacciones? Sí. Realmente como posible puede ser siempre un suplemento, hasta cualquier alimento puede dar una reacción. Pero ¿qué pasa? Que aparte los probióticos tienen un efecto antibacteriano, un efecto antibacteriano que en inglés se llama die off, que significa que muchas veces comienzan a, por decirlo así, matar las bacterias y eliminar el exceso de bacterias que hay. Este tipo de efecto antibacteriano suele ser temporal, entre 2, 3, 4, 5 días, 7 días. Entonces, si uno tiene este tipo de efecto que sobre todo es puede ser malestar, hinchazón, síntomas digestivos, y la reacción más común es incluso en hinchazón, que parece un empeoramiento de la hinchazón que uno tenía. Yo lo que recomiendo es, hombre, si es intolerable, dejarlo, obviamente, el probiótico, pero si son síntomas que uno dice a los 2, 3, 4 días empieza a haber un poco más molestias, quizá esperar hasta 4, 5, 6 o 7 días, porque si es un efecto die off de este efecto antibacteriano de los probióticos contra las bacterias malas de intestinos que los está un poco eliminando porque suelen tener muchas veces este efecto antibacteriano. Al cabo de 4, 5 o 7 días, pues esto mejorará. Este efecto antibacteriano, al haber erradicado o eliminado buena cantidad de bacterias, mejora, suele mejorar después de 5 a 7 días. Si mejora después de 5 a 7 días y uno se siente mucho mejor, mantener el probiótico hasta la siguiente etapa. En cambio, si uno nota que después de 5 a 7 días esta reacción le sigue cayendo mal, la hinchazón va a peor, nada, hay que cortar el probiótico porque definitivamente no está cayendo bien. A ver, ¿qué más? Muy bien. Ahora, ¿cómo y cuánto tiempo vamos a seguir con estos probióticos? A ver, os cuento, no estoy poniendo aquí ahora mismo las marcas o tipos de probióticos, ¿vale? Porque voy a ponerlo por escrito en el área de miembros. ¿Y por qué no lo hago así? Porque como esto puede ir cambiando con el tiempo, prefiero tenerlo aquí en este vídeo y en esta presentación de manera general, pero os lo pondré detallado por escrito en el área de miembros. A ver, aquí cuando me refiero a 2 a 3 semanas con todos los probióticos, los tres tipos, es con los tipos de probióticos que os mencioné antes. A ver dónde estaba esto. Con la mezcla de Lactobacillus y Bifidobacterium, luego con el probiótico a base de Saccharomyces boulardii y con los probióticos basados en el suelo. Los tres tipos de probióticos durante 2 a 3 semanas. Aquí viene la parte que siempre es importante observar, durante todo ese tiempo observar cómo van las molestias. evaluar cómo te sientes. Si notas que estás mucho mejor, es decir, del 70 o hasta el 100%, estás excelentemente bien, se han quitado la mayoría de las molestias, perfecto, en ese caso no hace falta incluso pasar por la etapa 3 de remover y reequilibrar, incluso se puede pasar directamente a la etapa 4 de reintroducción de alimentos. Ahora, sí, realmente no hay una mejoría tan dramática y realmente la mejoría es parcial, menos del 50 o 70%, o realmente o no hay casi ninguna mejoría, la idea aquí es añadir el resto de suplementos de los que hablaremos en la próxima sesión, por 2 semanas más, es decir, los suplementos de ayuda digestiva a base de enzimas, ácido clorhídrico o suplementos adrenales o incluso vitamina D. A ver si con eso se puede mejorar un poquito más. Luego de eso, pues hay que luego, como siempre, evaluar cómo uno se siente. Si es que uno, añadiendo estos segundos suplementos de ayuda intestinal, si una persona nota que está mucho mejor, similar al caso anterior, al 70 o al 100%, ya se puede pasar directamente a la etapa 4, reintroducción de alimentos, saltándose a la etapa 3. Pero en cambio, si añadiendo esta última hornada de suplementos de ayuda intestinal, las enzimas, ácido, los suplementos adrenales, vitamina D, incluso con ello no hay ninguna mejoría adicional o solo muy leve, menos del 40%, vamos a tener que pasar a la etapa 3. ¿Vale? La etapa 3 de remover y reequilibrar. Eso sí, ya es la artillería más pesada de tratamiento antibacteriano. Luego, ¿qué pasa si estás en medio realmente? Es decir, que no estás ni totalmente mejor ni totalmente. Estás con una mejoría solamente moderada, del 40 al 70, al 60%. En todo caso, si estás así, a pesar de utilizar los probióticos y los otros dos o tres tipos de suplementos, sigue en esta etapa un par de semanas más y observa qué pasa. Si luego de seguir prolongando esta etapa de suplementación un par de semanas más, mejoras un poco más, ya notas una mejoría sustancial y casi total, lo mismo, podemos pasar a la etapa 4 de reintroducción de alimentos, pero si realmente no notas ningún cambio o no te sientes mucho mejor con esas semanas adicionales, aquí la idea pues es pasar a la etapa 3 de la artillería pesada, es decir, los antibióticos a base de plantas o antibióticos tradicionales. La etapa 3 de remover y reequilibrar. Y ya está, eso era más o menos la parte que os quería comentar de esta sesión de probióticos.